Thank you very much, Ms. Mendez Moreno. Can I just ask first whether the state has any questions? No, señora presidenta. Muchísimas gracias por la oportunidad y hemos tomado debida nota del testimonio de la testigo. Muchas gracias. Thank you very much. I neglected to introduce you to my fellow commissioners. Second Vice President, Commissioner Rosa Maria Ortiz, the Rapporteur of Mexico, Commissioner Rodrigo Escobar Hill, and the Deputy Executive Secretary, Elizabeth Abbey Murshad. I don't have any questions for you, but I first want to find out whether they may have questions for you as well. And to also, before they say, to just remind everybody the general purpose for this hearing, which is to present arguments on the merits and to hear the testimony which you have provided in your capacity as an alleged victim in relation to the alleged acts of sexual torture that took place in March of 2006. And the harm she suffered as a result, as well as the obstacles and re-victimization by the state in the pursuit of justice. Commissioner Escobar, any questions? No, no tengo preguntas. Querida Bárbara, Italia, soy relatora de niñez y adolescencia y sé que fuiste para defender y para conocer y cubrir sobre una situación de muerte de un adolescente. Por lo tanto, te agradezco mucho que hayas hecho eso. Y también quiero reaccionar en primer lugar a una frase que dijiste: yo ya no sirvo. Y quiero decirte que todo lo que hiciste y lo que estás haciendo sí sirve muchísimo, y darte las gracias. También quiero preguntarte si desde ese momento hasta ahora, además de todos los aspectos negativos que has señalado por parte del Estado, si alguna institución del Estado te abrió la puerta a una esperanza de encontrar justicia por el adolescente y por todas las víctimas de lo que ocurrió en Atenco después. También me gustaría saber si conoces el nombre de alguna de esas personas del Estado, policías o médicos, que te afectaron en aquella ocasión. Y si, ¿qué autoridades estaban a cargo del penal a donde te llevaron? Si recuerdas, si sabes. Y si sabes si alguno de los funcionarios que participaron en la detención y tortura que mencionaste, si han sido sancionados. Gracias. Gracias, señora comisionada, por sus preguntas. En términos de justicia, por desgracia tengo que decirle que no ha habido un proceso de justicia ni para nosotras las mujeres. La muerte de Javier Cortés Santiago y Alexis Benumea es totalmente impune en México. No tengo nombres de los agentes que hayan participado en esta violencia. Por desgracia, dentro del penal, el Ministerio Público no iban identificados, no tenían gafete los médicos legistas. Entiendo que habían venido de muchos sitios porque éramos un gran número de personas arrestadas y no estaban identificados. Entiendo que las autoridades que participan o que trabajan dentro del penal son agentes del Estado locales, y pero supongo que abundarán mis compañeros abogados, porque no lo tengo muy claro. Nosotros no hemos tenido oportunidad de, no hemos encontrado en las autoridades, en las instituciones del Estado, voluntad política para resolver este asunto, ni para que haya una investigación imparcial, seria. No hemos tenido el espacio. Nosotras hemos ofrecido muchas veces pruebas, hemos sometido a peritajes. El protocolo de Estambul ha sido una palabra que aprendimos hace 6 años, y hemos hecho todo lo posible para que se haga justicia, y ellos no han respondido. En el ámbito federal, para nosotros fue una burla. Que hayan declinado la competencia, y ahora se crea o piensen que nosotros vamos a considerar que habrá justicia en el ámbito local. Nos parece preocupante, nos parece incluso aberrante. Nosotras por eso hemos acudido a la Comisión Interamericana, porque creemos que tenemos esperanza de que haya justicia desde este espacio, porque sabemos que lo que nos han dejado ver las autoridades en México es que no tenemos ninguna esperanza de que haya justicia. Gracias. I wish to thank you very, very much for your courage in coming today and providing public evidence of the violations which you have experienced. We will now have an opportunity to hear both from your lawyers, the petitioners, and the state, who are going to present arguments in relation to the case. We welcome you joining us if you wish to remain in the room to hear the arguments. And it's entirely up to you, but there is room for you if you wish to stay. Thank you very, very much.